Bueno, Radio La Lechuza comenzó como proyecto de Retamo, asociación civil. Más que nada comenzó como un proyecto para hacer conocer a la gente del barrio lo que hacíamos, lo que hacía Retamo. Empezó como un proyecto chiquito, después se fue convirtiendo en un proyecto bastante ambicioso. A través de la radio pudimos darle voz a diferentes organizaciones sociales en la provincia que no tenían voz o que eran, como se les llaman, silenciadas. Diferentes manifestaciones o protestas que hasta a veces también eran estigmatizadas también por los medios masivos, y no somos la primera y la única, y esperamos no ser la única, esperamos que sigan habiendo más radios que crezcan en la provincia de San Juan como radios comunitarias. Y bueno, nada, agradecerles a ustedes, por no como radio por darnos la bienvenida, sino por estar así, agruparse, hacer conocer este proyecto que realmente lo tenemos que llevar adelante entre todos. Y eso es lo que queremos, sumarnos a este gran proceso que nos cuesta y que algún día lo podremos llegar a visualizar más en la práctica. Bueno, no sé, quiero saludar a todos, muchísimas gracias a Nelson, que le invitamos unos choris y un vinito y con eso lo compramos, a ver si ojalá no se arrepienta ahora, pero bueno, nada más, gracias.